El éxito de la tarde, el lado telequino telequino de la vida. Tarde, qué lindo tema para entrar, adentrarnos en el mundo de la literatura de la mano de nuestro querido amigo Jorge Goyeneche. Hola Jorge, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Solo quiero ver al enfermero. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque hoy iba a hablar de eso precisamente, de algo ligado a la sangre. ¿A la sangre? A la sangre, así como suena. ¡Qué miedo! Pongámosle un poco de morbo a la tarde. Bien, está ideal para ponerle morbo a la tarde. ¿Qué mandamos a la gente? ¿A poner el agua? ¿A destaparse algo? ¿A servirse un vaso de agua? ¿Para unos mates? ¿Qué decís? ¿A qué mandamos? ¿Qué le decimos a la gente? Puede ser, sí, qué sé yo. Pero el mate solo es más aburrido. Es verdad. Bueno, yo tomo mate con mi mujer, qué sé yo. Bueno. Bueno, no por puedo, eso, no está solo. No puedo compartirlo con nadie más. Pero en mi caso, digo, yo lo puedo tomar con mi mujer, pero si alguien hay otro que está solo, viste, es horrible. Un cafecito, bueno, un cafecito que se haga para escuchar esta columna. ¿Cómo no? Dale. Mirá, hoy justo veía un posteo que había subido vos y yo venía armando más o menos lo de la columna y pensando, digo, mira vos qué carambola. Vos hablabas, habías posteado algo con respecto a los productos que se venden. La imagen era la de la palta. Ah, tremendo. Tremendo. Tremendo, bueno, sí, estoy todo. Los productos que se venden ridículamente en cualquier otro lado, es decir, consumimos acá, no sé, pescado del Mar del Norte, como si no tuviéramos mar y pescado acá, y mientras tanto los chinos vienen a pescar acá, bueno, al otro lado de su mundo. Totalmente. Y así todo lo demás, ¿no? Se nos ríen en la cara, Jorge. Sí, bueno. Y yo estaba pensando en el tema a raíz de un cuento de que voy a leer un fragmento, en el tema de las migraciones. O sea, cómo pasa más o menos lo mismo con las personas. ¿Cómo? No hablo de las aventuras, es decir, de los viajes de aventura, sino de los viajes de, por hacer el fácil juego de palabras, de desventura. O sea, nuestros antepasados, Thanos en tu caso y en el mío, Spadafor es mi apellido materno, vinieron huyendo de la guerra, huyendo del hambre, huyendo de los españoles, en muchos casos huyendo de la persecución después de la Guerra Civil Española, en fin, o de, qué sé yo, de la ex Yugoslavia o de Polonia o de cualquiera de esos lados, siempre huyendo, ¿no? Sí. Y que ese espíritu nómade del hombre no siempre está, digamos, impulsado por el deseo, hermoso deseo de conocer otros lugares, sino por ser empujado. Sí, el exilio, ¿no? Se me viene también, claro, a la mente. Precisamente es eso, el exilio, de cualquier tipo. El exilio político, el exilio por hambre, bueno, todo es política en ese caso. El caso del autor del que voy a leer un fragmento es el de un chileno que es conocido por Antonio Skármeta, que es conocido por la película El cartero de Neruda, que está basada en un libro suyo, en una novela suya, que se llama Ardiente Paciencia. Y este fragmento de un cuento se llama A las Arenas, el cuento, y le valió, pertenece al libro Desnudo en el Tejado, le valió el premio Casa de las Américas hace ya unos cuantos años, en 1969. Skármeta nació en el 40 en Chile, y bueno, y anduvo por aquí y por allá, estudió filosofía. Hago un breve semblante del tipo para, sí, sí, dale, para ver que está en ese tema precisamente. Sí, ¿no? Estudió filosofía, después se fue a Estados Unidos en la década del 60 a hacer un máster en literatura y qué sé yo, un capo el tipo, volvió a Chile y militó en la izquierda en Chile, y bueno, y en el principio del gobierno de Pinochet se escapó, obviamente, uh-huh. Y a dónde tuvo la suerte de caer, en la Argentina, y un año después se tuvo que ir de la Argentina porque fue el golpe de la dictadura de Videla. Sí, por lo mismo que se tuvo que ir de Chile, después al año se tuvo que ir de Argentina. Exacto, y bueno, y así anduvo dando vueltas, volvió a Chile en el 80 y pico, ya para la época democrática, y es un tipo muy querido ahí, con muchas obras valiosas. Ajá. Pero precisamente el tema de la sangre y del nomadismo y del exilio está en este fragmento que quiero leer, en el que esto transcurre, lo escribió mientras él vivía en Manhattan. Ajá. Y mientras estaba haciendo ese máster en Manhattan. Y son dos personajes, un mexicano y un chileno, que viven en uno de esas pensiones horribles que se ven en las películas, esos departamentuchos, y no tienen un mango los tipos, están desesperados. Entonces están viendo cómo lo pueden solucionar. Es un diálogo entre ellos. A ver. No sé cómo llamarlo, pero estamos jodidos. ¿Podríamos estar más jodidos? Difícilmente. Y entonces le indiqué el aviso, pero hay un problema, dije. El mexicano se puso alerta con las cejas. Sentí ganas de beber más agua. Acá dice precio según el grupo. ¿Qué es eso? Y es muy fácil. Hay grupo A, B, C, D, O. 1, 2, 3, 4. También RH negativo. Ese lo paga mejor porque andan escasos. Y si tiene RH te pagan el doble. Es por la ley de la oferta y la demanda, ¿entendés? Pero a ti te pagarán 15. ¿Cuánto te dieron a ti? 10. Pero es porque soy mexicano. ¿Y por qué a mí me darían más? Yo también soy latino. Pero eres castaño. Yo estoy chingado por la piel. Si me tostara un poco más, dice el mexicano, si me tostara un poco más al sol, podría veranear en Harlem. Me rasqué una oreja. Se van a dar cuenta por el acento. El mexicano se puso de pie. Tienes razón, dijo, vamos a tener que ensayarlo. Levántate. Dejé que me condujera hasta la puerta sin hacerle resistencia. Ahora golpeas, te acercas a mí y me dices lentamente, I like to sell some blood. Esto está escrito no en inglés, ¿no?, sino como lo leo. Entreabrí la puerta, di un paso en la habitación, actuando, y dije, I like tu cel samblar. Perfecto, me dijo el mexicano. Eso es todo. Espérate, le dije. Suponte que me pregunta algo. Suponte que me pregunta de qué grupo es mi sangre. ¿Qué haces, el idiota, hermanito? Sonríes y dices, I don't know. Repitamos todo. Entreabrí la puerta y avancé un paso en el cuarto. I like tu cel samblar. What's your group? I don't know. El mexicano comenzó a ajustarse la corbata. Ponte el saco, yo te esperaré afuera. Bueno, el cuento sigue y describe la situación de los tipos que tienen que caminar 50 cuadras porque no tienen una moneda ni para el micro, y todo el tema de extracción de sangre, etcétera. No es muy bueno, sí. Se puede bajar ilegalmente, como corresponde, de internet. Ajá. Ilegalmente como corresponde, ¿no? Así lo hice yo, porque lo quise comprar, di 80.000 vueltas y no, me lo vendían en euros, un cuento. Nah, basta, chao. Al final arrésteme, sargento, lo conseguí. Nos empujan hacia la ilegalidad, así, ¿viste, Jorge? Y lo que nos cuesta. Los que nos cuesta cruzar la línea. Sí. Jorge, me quedé pensando también en el diálogo que leíste, que me encantó, que como también te muestra las barreras culturales que le tocan justamente a los exiliados y a estas olas migratorias, ¿no? Que uno a veces dice, se los mira con ojos, uno no, pero bueno, se ven las cosas que publica la gente y tal, contra la inmigración, contra los migrantes. Que es dificilísimo para ellos también, ¿no? No es como decías vos hoy al principio, no es que se van a hacer una aventura de vacaciones. ¿Están dejando su tierra para apostar a algo, a una vida más digna en un mundo que, creo que ese diálogo, como me fui por la rama, perdón, pero muestra eso también como las barreras culturales que también tienen que sortear esta gente? Sí, claro. A través de la lengua, del idioma. Voy a hacer autorreferencial. Mi abuelo materno vino de Italia allá por 1920, en la entreguerra, digamos. Sí. Y vino del sur, del fondo de Italia, del sur de Calabria. Y el tipo hablaba italiano, pero encima dialecto. Sí. Dejó a la familia allá, a mi abuela y a un tío, a su hijo, y se fue hasta Nápoles, no sé hasta dónde más, todo eso, un montón de la parte de su viaje lo hizo a pata, y después el viaje en barco, a raíz de algo que escribí, novelesco, pero bueno, basado en la realidad, investigué el asunto de cómo eran los viajes en barco en ese entonces. Eran terribles. Sí. En el viaje, por supuesto, era tan largo y tan penoso que se moría gente, parían, se casaban, era una especie de cuarentena flotante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el tipo se vino de allá con su ropa puesta, un bolsito y una mandolina, porque era lo único que podía tener así como para distraerse. Sí. Cuando llegó a la Argentina con otro grupo de tanos, que no conocía a nadie, para que te des una idea, mi abuelo vivió hasta los 85 años y no se hacía entender ni por los italianos ni por los argentinos porque hablaba cocoliche. Claro. O sea, por ejemplo, abuelo, me trajiste tal cosa, me escordé. Ah, bueno, si te acordaste, no, escordar, ¿sí? En italiano sí. Es olvidar. Claro, así que imagínate, el pobre tano, bueno, cuando llegaron, hicieron dos grupos. Uno se fueron a Rosario porque uno del grupo tenía un conocido, un paisano, como decían, en Rosario. Y mi abuelo con otro se vino a Berisso, a pata. Ah, una locura. Los que vinieron a Berisso vinieron desde el puerto a pata. Y los que se fueron a Rosario también se fueron a pata. No, sí. Vos fíjate lo que es eso. Bueno, a mí me refrescó todo eso, estas últimas movidas de caminatas monstruosas para entrar a Estados Unidos. ¿Te acordás, Manuel? Hace muy poquito, sí. Creo que fue el año pasado. Sí. Toda esa gente que se movilizaba caminando, huyendo del hambre para entrar a Estados Unidos, pasando por toda América Central, qué sé yo, de dónde venían, sí. O por dónde iban, que los dejaban pasar por un lado para el otro. Y más o menos lo mismo, porque no quiero olvidarme de este detalle, que ahora tiene mucha importancia además en nuestra situación actual, son las migraciones internas. O sea, el Gran Buenos Aires, que ahora es tan complicado de manejar en el sentido de que cómo hacer con semejante aglomeración de pobreza, en general estoy hablando, ¿no? Para los servicios básicos. Sí. ¿Cómo haces para que toda esa gente... Bueno, toda esa gente vino de las provincias hace 80 años. Exactamente. Porque en ese momento no tenían nada allá y acá había alguna lucecita de esperanza. Pero lo que sería tan fácil o mucho más fácil de solucionar, que es que la gente tuviera una huerta o que tuviera, qué sé yo, los animales o qué... Ahora es un amontonamiento de gente que no tiene solución. No. Y bueno, eso también forma parte de los grandes conflictos migratorios, ¿no? Pues, impulsados por la necesidad, por la más pura necesidad. Te lleva, no sabes si avanzás o si te zambullís. Sí, exactamente. Vos te tenés que mover, porque ahí donde estás no te podés quedar. Y bueno, y eso en la literatura ha dado para mucho. Este caso de este fragmento que leí es muy ilustrativo porque los tipos, para sobrevivir, ¿qué hacen? Es casi una muy simple metáfora. Donar sangre. Claro. O sea, van y les compran la sangre. Les pagan $15. Y seguro les daban una galleta, algo como de desayuno, como se suele hacer. En el cuento no. Ah, mirá. En el cuento no. Llegan... Si pueden caminar, le sacan la sangre, le sacan un montón de sangre, por supuesto, y les pagan $15, que les dura nada, pero con eso viven. Describe muy bien el cuento, repito, se llama A las Arenas, para que lo busquen y lo lean. ¿A las Arenas? A las Arenas, de Antonio Escármeta. Y creo que es una muy buena síntesis ideológica y vital de la situación de aquellos que no tienen otra posibilidad, como han tenido otros pueblos, qué sé yo, los judíos que se escapaban, los armenios que se escapaban. Sí. Bueno, hoy en día todo el norte de África, con el tema del Mediterráneo, que el Mediterráneo está resultando ser finalmente, y con un profundo dolor lo digo y horror, un cementerio. Porque es un cementerio. Es inhumano cómo están actuando las fronteras, tanto de Italia como de España, con respecto a las barcazas que quedan varadas, que no quedan varadas, que claro, no las reciben. Son unas cosas, ¿viste lo que son? Son cuatro palitos y los tipos... Uno lo piensa en el mapa y dice, bueno, de acá hasta acá, pero pero es el mar. Ahora, lo que siempre digo yo, la desesperación, ¿no? Para lanzarte a esa desventura, como decías vos, imagínate de dónde vienen y la causa por la cual deciden desventurarse tanto, ¿no? Claro, entre el hambre y las guerras impresionantes que hay, y las persecuciones y el maltrato, y por supuesto, los más... Tenés por un lado a los intelectuales, que son la vanguardia en algún sentido de la crítica, que son quienes lo sufren, como la pasó a Escármeta, pero a veces, por distintas razones, tienen más posibilidades de escapar también, a veces, y los más pobres... Los más marginales. Están atados. Están atados, no tienen otra. Por ahí mandan a un hijo, ¿viste? Y ponen toda la... aparecen todas las miserias humanas de los mercaderes que lucran con esas balsas en las que los llevan. Entonces les cobran a los tipos 3.000 euros, no sé cuánto, pero cifras así, para cruzarlos de esa manera. Y se puede cruzar la familia junta para uno, entonces manda un pibito de 13, 14 años para que se salve. Y vos te quedás ahí en la orilla mirando y rezando o lo que sea para que el tipo llegue del otro lado. Vos sabés que justo el otro día, el otro día te estoy hablando hace 2-3 días, se cumplieron 20 años de... ¿Te acordás del caso de Elian González? Sí, sí. ¿El valserito cubano? El cubano que entraron a sangre y fuego a la casa, fue eso, ¿no es cierto? Exactamente, pero vos sabés que el pibe ha crecido allá en Cuba. El otro día leía bien, después, porque viste que en el flagor del momento era muy difícil qué información consumir y tal. Sí. Es tremenda la gesta esta, cómo han logrado repatriar a ese chico, que lo encontraron solo, Jorge. Solo en el medio del mar, que se había ahogado la madre hace poco, y lo encontraron unos pescadores, solo un nenito de 4 o 5 años, Jorge. Sí, claro. Una sí, locura, bueno. Fíjate vos. La verdad que creo que es uno de los grandes problemas no resueltos por la humanidad, este derecho a migrar, ¿no? Con esto de las fronteras políticas, cómo han... y proteccionistas, ¿no? Como se niega la dignidad a la vida humana. Me parece muy tristísimo. Y son problemas que se vienen sufriendo de antaño, ¿no, Jorge? Exacto, sí. Por eso, precisamente, creo que uno de los papeles de los intelectuales, del periodismo, de la literatura, del arte en general, es dar cuenta de eso, cada cual a su manera, o con información... o con creación, pero poniendo el acento en la virulencia, en el espanto de esas circunstancias, ¿no? Sí, y aflojar con... Que finalmente no deja de ser aflojar con el racismo, ¿no? Y la discriminación. Empezar a sentirnos como que somos todos iguales y todos parte de un planeta y que tenemos el mismo derecho todos de circular y vivir donde nos parezca. Aparte, como si alguno fuera originario de ese lugar. Sí, claro. Es decir, cuando vos decís los paraguayos, yo he escuchado esa frase, todos la hemos escuchado, los paraguayos que vienen a sacarnos el trabajo. Primero, la pregunta es, ¿vos querés ser peón de albañil? Claro, exactamente. ¿No? Esa una. ¿Y vos de dónde viniste? ¿De qué raza elegida? ¿De qué plato volador? ¿Qué ángel de la guarda te hizo aterrizar acá en medio de estas pampas? Sí. ¿Qué, viniste como mi abuelo en un barco, un pobretón que no podía hablar dos palabras en castellano? Exactamente, pero bueno, así que... esta gente que se creen aristócratas, no sé. De... Sí. Bueno, Jorge, un placer hablar contigo como bueno, cada miércoles. Gracias por estas recomendaciones hoy, un poquito de literatura con respecto a la migración. Bueno, muy bien. Nos vemos. Abrazo grande, Jorge. Chao, abrazo. Hasta el miércoles hablábamos con Jorge Goyeneche.